que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 23 de abril del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares, en pueblos, comunidades indígenas, comunidades campesinas, también en zonas urbanas, gracias a Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, el candidato del Partido Colorado ganó las elecciones presidenciales en Paraguay. Debido a la presión social y a las movilizaciones de calle, gobierno de Nicaragua anula decreto de seguridad social. Y en Brasil, centrales sindicales anuncian actos unificados el 1 de mayo. Iniciamos el informativo Contacto Sur en Paraguay. El candidato oficialista Mario Abdo Benítez del Partido Acción Nacional Republicana, Partido Colorado, ha ganado las elecciones presidenciales de este país con un 46,49% de los votos, frente a 42,72% del Partido Liberal, en este caso Efraín Alegret. El anuncio fue realizado por los representantes del Tribunal Electoral. El presidente de la República es Mario Abdo Benítez, declaró el funcionario al explicar que con el 96% de la transmisión de resultados tenemos una diferencia marcada según los estudios que se han venido haciendo. ¿Qué significa este resultado del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez? ¿Quién es Abdo Benítez? Hemos hecho comunicación con la doctora e investigadora, experta en movilizaciones sociales y pueblos indígenas, la doctora Sara Mabel Villalba, es docente de la Universidad Nacional de Asunción y nos cuenta qué ha pasado en las últimas horas. Sí, gracias Javier. Y en Paraguay fue electo como presidente de la República el Colorado Mario Abdo Benítez, que asumirá el cargo en agosto. Mario Abdo Benítez es el candidato de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, que se encuentra en el poder desde hace más de 60 años en Paraguay. Mario Abdo Benítez es hijo de uno de los principales referentes de la dictadura estronista. Es el hijo de Mario Abdo Benítez, quien fue secretario privado del general Alfredo Stroessner. Por otro lado, durante la campaña se había notado mucha presión a los funcionarios públicos y también un uso intensivo del aparato estatal en la campaña partidaria, lo cual tampoco hace presagiar que se respetará el patrimonio público durante la presidencia. Dada la campaña, la presidencia de Mario Abdo Benítez posiblemente continúe con la misma política implementada por el actual presidente de la República, Horacio Cartes, que consiste en endeudamiento del país, sobre todo con la venta de bonos soberanos, y además implicaría continuar con la baja o nula carga impositiva a los agroexportadores, especialmente a la soja que tiene este gravamen cero. También depende de la conformación del Parlamento. Por otro lado, durante la campaña Mario Abdo Benítez había hablado de revitalizar el servicio militar obligatorio y estas declaraciones generaron mucho rechazo en los jóvenes

pidieron al gobierno de Nicaragua respetar los derechos humanos de los que protestan y buscar salidas pacíficas a esta crisis. Esta es la información que compartimos hasta ahora desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Les habló para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Muy buenos días. Y de Nicaragua nos vamos a Brasil. Allí centrales sindicales de este país anuncian actos unificados en Curitiba a partir del 1 de mayo. Los presidentes de las centrales sindicales brasileñas visitaron esta semana el campamento de Lula Libre. Vamos a tener detalles con nuestra compañera Vivian Fernández de la Radio Agencia Brasil de Fato. Los presidentes de las centrales sindicales brasileñas visitaron esta semana el campamento Lula Libre en la ciudad de Curitiba, sur de Brasil, donde el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cumple prisión provisional en la sede de la Policía Federal. En la ocasión, los dirigentes anunciaron que realizarán un acto unificado el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras en Curitiba, capital de Paraná. 7 centrales sindicales han decidido realizar un acto nacional conjunto por primera vez para denunciar la condición de preso político del expresidente Lula. Para el presidente de la Central Única de los Trabajadores, CUT, Wagner Freitas, la unidad de la izquierda y de las centrales sindicales es necesaria, aunque haya diferencias en algunos temas. Durante la visita al campamento, él dijo que lo más importante, lo que unifica, es la lucha por los derechos de los trabajadores, por la democracia y por el derecho de Lula a ser candidato. Lula es candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores, el PT, y lidera las encuestas de intención de voto. En las últimas encuestas, Lula aparece con 30 y 31% en diversos escenarios, siempre al menos doblando a su inmediato sucesor. Informa desde São Paulo de la Radio Agencia Brasil de Fato, Vivian Fernández. Cuba se convertirá esta semana en un centro de importantes encuentros y reuniones asociadas al tema de la salud internacional. Nuestros compañeros y compañeras de Radio Habana Cuba nos presentan la siguiente nota. Llegaron a La Habana este domingo los doctores Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, que tiene su sede en la ciudad suiza de Ginebra, y Carissa Etienne, la máxima representante de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington, la capital de los Estados Unidos. A la tercera Convención Internacional de Salud, que se efectuará en el Palacio de Convenciones de La Habana desde este lunes y hasta el próximo viernes, asistirán alrededor de 2.000 representantes de unos 80 países de varios continentes, entre ellos decenas de ministros y otros altos funcionarios del ramo. Paralelamente se efectuará la 14ª edición de la Feria Comercial Salud para Todos, que tendrá lugar en el recinto ferial de Pavespo, muy próximo al Palacio de Convenciones de La Habana. Sobre estos importantes eventos habló a la prensa en La Habana el representante de Cuba en la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, Cristian Morales, quien destacó los éxitos y experiencias de Cuba, los cuales colocan a la mayor de las Antillas, a pesar del bloqueo de Estados Unidos, al nivel de los grandes países desarrollados. Recordó que Cuba eliminó la malaria en 1970, así como otras 14 enfermedades inmunoprevenibles, ha logrado una esperanza de vida de casi 80 años y una mortalidad infantil de apenas 4 por cada 1.000 niños nacidos vivos, la más baja del continente. Resaltó asimismo que Cuba fue el primer país que desde hace 3 años logró certificar ante la Organización Mundial de la Salud la eliminación de la transmisión directa de la madre al hijo, del SIDA y también de la sífilis congénita. Anunció también el doctor Cristian Morales que Cuba será por primera vez la sede de la Semana de Vacunación de las Américas, que cada año se lanza en un país diferente. Y todos los asistentes a estos importantes eventos de salud en La Habana, la cuna de José Martí, podrán comprobar que en Cuba se ha hecho realidad